Señoras, señores, desde la tierra de artesanos, Producciones Musicales Libertadores Guari se complacen en presentar a Johnny Alarcón desde el Distrito de Salua de la provincia de Fajardo. Canchari, Pablo Quicaño Canchari por Sarua, esa vueltecita, muchachos. Esa vueltecita, Jesús a Quechua Aquino.